Bueno, queridos hermanos, gracias por haber venido. Nosotros acabamos de llegar de la India, como quien dice. Lleguemos ayer. O sea que ayer todavía estábamos en la India, con un pie en la India. Y hemos aprendido muchas cosas. Hemos traído también algunos recuerdos, como esta figurita de Saraswati, acabada de llegar con nosotros, con unas maletas que pesaban, como no os podéis ni imaginar, llenas. Rajasthan, Delhi, Udaipur, Jaipur, Bombay, un viaje maravilloso. Seguimos un poco los pasos de Madame Blavatsky cuando llegó a la India. Bueno, unas lecciones muy bonitas. Y me he traído también el Times of India, del cual me he hecho un asiduo. Es el periódico, uno de los diarios más vendidos y más leídos en el mundo, porque la India es el país más grande del mundo en habitantes. Allí, cuando hablas de cualquier cosa que hablas, allí ya siempre es lo más grande del mundo, todo es lo más grande. ¿No es China el más grande? Ay, la India me parece que está ganando a la China en número de habitantes y en muchas otras cosas. En economía no, porque los chinos son muy ambiciosos y codiciosos, y en la India no hay nada de codicia ni de ambición. Eso sí que no está en la India. Pero en China sí, hay mucha codicia y mucha ambición. En India no, son más tranquilos, más amables y viven una vida más sosegada. Y pues el diario este me he traído, es que lo he ido recortando. El Times of India es, repito, uno de los diarios más extendidos del mundo. Millones y millones de personas lo leen cada día. Yo creo que más que el Times de Londres o el de Nueva York, porque tiene muchos seguidores. Pues bien, los periódicos de la India van llenos de yoga, de espiritualidad y de todo. Estos días que murió Sai Baba, lo fuimos siguiendo día a día, todos los diarios llenos, toda la prensa llena y televisión hablando de Sai Baba. ¿Qué día murió Sai Baba? Sai Baba murió pues el 20, no, 19, 19. El 19 murió Sai Baba y llenó todos los diarios, y van llenos de él. Allí en positivo y aquí en negativo. En Occidente hablaban de Sai Baba en negativo. Era muy rico, pero era un gurú, un líder espiritual innegable, que había ayudado a mucha gente, había curado enfermos, abrió grandes universidades gratuitas, grandes escuelas de alta tecnología, gratuitas para aprender cerebros de ciencia. Escuelas y agua, muchos pozos, mucha industria para abrir pozos y canalizar agua. O sea, mucho, sobre todo en Bombay tenía un trust, o sea, algo así como Rumasa en Bombay. O sea, era un multimillonario. Y ahora, pues, los diarios decían pues que ahora no se sabía quién era el heredero. Mejor dicho, no había heredero. No había dejado ningún heredero. Bueno, el caso es que es un tema que a mí no me gusta demasiado, porque Sai Baba, yo le veo, en mi opinión, y desde mi perspectiva, lo veo como uno de los muchos gurús que abundan en la India. La India está lleno de gurús y millones que aspiran a ser gurús. Lama. Sí, millones que esperan que al decir algo ya le sigan y le aplaudan y le halaguen. Allí hay millones dispuestos a ser maestros espirituales de los demás. Es muy habitual. Y además también hay millones, por no decir todos los hindúes, que también les gusta tener su gurú. Además que les gusta. Pero bien, lo que decía antes, me encanta esta prensa en donde cada día hay media página dedicada al yoga, a la espiritualidad, a la teosofía. Upanishads, mira, fragmentos de los Upanishads, del Sutta Nipada, del budismo, los sutas, los Upanishads, y sabios de la India, teósofos, grandes sabios, y media página cada día, media página. Y cuando hay un evento como el de Sai Baba, pues páginas enteras hablando de estos temas. Voy a intentar traducirlo, el de anteayer. Está en inglés. ¿A alguien se le da bien el inglés? Yo lo traduzco chapucero, pero bueno, vamos a ver. Es el diario de, o sea, de miércoles. Buen desayuno. Y se titula El Gurú, la diosa y la madre. Y está en ese, en el sendero espiritual del cual voy a tratar hoy, pero en su sentido maternal, femenino. Precioso. En el principio, andar por el sendero espiritual quería decir seguir los pasos de alguien que te ayude. En la sabiduría de la India, la tradición envalentona, o sea, conduce hacia el aprendizaje a través de la disciplina de un gurú y con su relación. Pero aparte de ello, él te da como un mapa del territorio por el cual tú puedes moverte, negociar. En la compañía del guía, el cual te llena de esperanza y conoce bastante para que tú no caigas en las zanjas, en los baches, el guía te puede ser como una lámpara de luz en tu camino, como un punto de luz, como la luna en la noche. Y teniendo fuerza de voluntad, y con el tiempo, y conociendo lo que va a venir, y no caer, y mejor dicho, y entrar en lo desconocido, pero con ayuda. En esta parte del viaje hay que hacerlo por ti mismo, tú solo. La idea de la mujer gurú a menudo conlleva un tándem con la identificación con Devi. Devi es Dios en femenino, Devi. El cual es la gran madre. La mujer gurú al mismo tiempo es madre y diosa, compasiva, caritativa y siempre dispuesta a enseñar la verdad, la nutrición de la vida y de lo espiritual, y destruye todo lo que es todo lo que envuelve o tapa la vida espiritual. Esta tríada, o sea, mujer, gurú y diosa, esta tríada característica, de acuerdo con el gran poder que tiene la mujer como preceptora, la cual puede conducir y acelerar el crecimiento y la evolución en el sendero de la vida espiritual. Estoy traduciendo del inglés, el Times of India, el que no pude traducir porque el micro no funcionaba ahí en la India. También a veces ocurre un fenómeno que puede hacer que en la esfera de la mujer y en la espiritualidad el pensamiento se realiza como un maestro y deviene como la madre la cualidad del cuidado y de nutrir. O sea, la madre en sus aspectos de cuidar y nutrir. Ella está de acuerdo con... Y eso tampoco requiere esa patina, esa pintura, ese aspecto de diosa. O solamente basta con que la madre sea caritativa, cuidadora, nutritiva, y no hace falta que sea la veamos como una diosa. Y con esta triple forma, la mujer gurú juega un papel con la vida de sus discípulos y les conduce por esa espiritualidad femenina. La mujer como gurú siembra y disuelve su individualidad, disuelve su personalidad, la mujer espiritual. Cuando decimos gurú también podemos decir espiritual. La mujer espiritual disuelve su individualidad en la maternidad universal. O sea, su ego, su personalidad, se disuelve esa gran maternidad universal. Lo que envuelve cada cuerpo de ella, ella lo vacía de todo sentido de egoísmo. Ella descubre todas sus envolturas egoístas o todo lo que la separa de los demás y disuelve su yo. En su corazón grande, inmensurable, ella incluye a todos los niños, sus problemas, su sendero y su bienestar. Por eso la felicidad a veces ella la da y hace crecer por medio de la felicidad sin límite y sin límite de género, o sea, igualmente a todos, y se identifica con la mujer individual y abraza la feminidad con todo su entero potencial. Por esto decimos que la iluminación espiritual solo puede llegar solamente puede llegar trascendiendo el género, o sea, el sexo. Trascendiendo el sexo es como solamente puede llegar la iluminación espiritual, creciendo en el bienestar y sometiéndose. Si el gurú es una madre, una buena madre, se somete con facilidad. Pero en esa situación de infantilismo, o sea, de sometimiento, en el cual hay una entera sumisión a nuestra madre como un cuidado primario, ella toma la responsabilidad de nuestra nutrición, de nuestra seguridad y completamente de todo. E incluso como si nos llevara en brazos. La madre divina, la madre espiritual, realmente nos lleva en brazos de tanto que nos ama. El mundo entero es de ella. El sufrimiento es la separación de ella. Y la felicidad es su cercanía, sus atenciones. La madre gurú, ella misma evoca psicológicamente el espacio y el trabajo espiritual sometido a como resultado. No, y en nuestra inocencia, el mundo como una madre, y en su benevolencia, nosotros necesitamos, nos ayuda, en su benevolencia nos ayuda a superar nuestras tormentas, nuestras dificultades. Nosotros crecemos aprendiendo de ella. Cuando el gurú es una madre, nos toma y nos ayuda y la llevamos siempre en nuestro subconsciente. Ella no puede aceptar la invitación de volver nosotros. Nos puede ayudar a desenvolver nuestros potenciales espirituales. Para aquellos que son infelices, un estado infantil de infelicidad, y necesitan de maternal cuidado, la madre espiritual, su presencia, puede llegar a ser un camino de profunda salud y de bienestar. Eso anteayer, vaya, miércoles. Y eso, pues cada día aparecen artículos, pero de una calidad buenísima, ¿eh? Excelente. Bueno, no sé si he leído bien el inglés. Muy bien. Pero espera, cada día allí en la India, Shankaracharya, cada día a las 8 de la mañana o a las 9, Shankaracharya ahí en el autocar meditando todos, Shankaracharya. Y cómo hemos disfrutado, Porque Shankaracharya nos indica cómo tenemos que pedir para entrar en el sendero del que vamos a hablar ahora. Esta es la oración correcta y el estado de ánimo en que tiene que someterse el aspirante al discipulado, el aspirante al sendero espiritual. Permitidme leer, antes de empezar, esta invocación al maestro espiritual. Esta es la joya suprema del discernimiento de Shankaracharya y es el versículo 35. Oh maestro, amigo de los respetuosos, océano de bondad, te saludo. He caído en este océano del nacimiento y de la muerte. Sálvame con tu mirada directa, que esparce la dulce voluntad suprema. Sálvame de la muerte. Estoy quemándome en el tremendo fuego de esta selva mundana, aterrorizado. Estoy temblando ante los vientos de desconocido origen que me llevan de aquí para allá. Tomo refugio en ti, porque no conozco a ningún otro. Hay almas buenas, tranquilas y magnánimas que, como la primavera, hacen bien a todos, que después de haber cruzado este espantoso océano del nacimiento y muerte, ayudan a otros a cruzarlo sin ningún interés particular. La naturaleza de los sabios es actuar voluntariamente ayudando a los demás a librarse de sus dificultades. Oh Señor, yo que estoy atormentado por las aflicciones mundanales que son como las llamas del fuego en el bosque, rocíame con tus palabras de néctar, especialmente dulcificadas por tu dicha de Brahman, aquellas palabras puras y refrescantes que brotan de tus labios como agua de manantial. Benditos son los que, aún por una pasajera mirada tuya, son aceptados por ti. Nada sé de cómo cruzar este océano de la existencia fenomenal. ¿De cuál será mi suerte y qué camino debo tomar? Por favor, sálvame, oh Señor, y enséñame detalladamente cómo poner fin a esta miseria de la existencia fenomenal. Cuando atormentado por las aflicciones del mundo, que es como bosque en llamas, y buscando la protección del santo, el aspirante habló así. El gran ser miró con inmensa ternura hacia él y de repente le dijo que dejara toda idea de miedo. Y aquí es donde empieza la enseñanza y la lección de la joya suprema del discernimiento. Pero primero tiene que ser el aspirante que lo pida. ¿Me entiende? Porque si el aspirante no lo pide, pues no nada. Sigue el camino. El camino de la masa. El camino de la masa. ¿Cuál es el camino de la masa? Esa es la diferencia. Hay dos senderos. El de la multitud, el de la masa, o el sendero del discipulado o sendero espiritual, que es el que vamos a trazar un poco ahora aquí. Bien, entonces yo, inspirado en el viaje que hemos hecho, pues he construido un poco este emblema. Aquí veríamos la explanada donde se mueve la masa, la masa en la que hay muchos senderos y muchos caminos. Y de hecho, pues la inmensa mayoría, la multitud de la gente, no tienen un propósito, no tienen una causa, no tienen un fin. Son multitud de senderos que van y vienen y zigzagueando. De hecho, en esta parte más llana y más ancha y más grande, los senderos más bien son de desarrollar lo que llamamos el ser humano, o sea, alcanzar a ser un ser humano, alcanzar la nobleza, la virtud y lo que representa ser humano. Estos serían los caminos aquí llanos. Alcanzar ese nivel de nobleza, de cultura, de civilización, de estudio, educación, que es lo que se requiere y lo que ofrece la humanidad, o debería de ofrecer toda la humanidad, para alcanzar a ser un auténtico y verdadero ser humano que se diferencie del estado animal, por cultivar la inteligencia, el amor y el espíritu de sacrificio y de esfuerzo, de perfeccionamiento. Entonces, los que llegan a ese estado a través de los infinitos senderos que por aquí se mueven, y llegan a ese estado de ser humano noble, de verdadero ser humano, entonces empieza ahí esa aspiración, ese deseo de progresar espiritualmente, y ahí es donde empieza el sendero espiritual, sobre el cual pues hoy daremos una primera charla y la continuaremos en dos conferencias más antes del verano. O sea que tenemos mucho trabajo, muchísimo trabajo. Entonces, esa es lo que llamamos pues el sendero espiritual, en el cual hay una multitud de seres humanos que avanzan. Aquí veríamos pues una gran multitud de seres humanos en confusión, algunos ya levantando un poco la vista hacia arriba, con ese deseo de avanzar y de buscar la iluminación y la salvación por medio de la espiritualidad. La masa va avanzando poco a poco por aquí. Annie Besant dice que esta montaña, ese sendero espiritual, está constituido por una colina con el sendero corre en espiral y da siete vueltas, y en cada una de esas siete vueltas hay una parada. En una de cada vuelta, siete paradas o siete estados espirituales. Ese es el progreso por donde va avanzando la masa de la humanidad poco a poco hacia su estado más espiritual, o mejor dicho, hacia el templo espiritual. Pero la masa, y estamos hablando todavía de la masa de la humanidad, ascendiendo por aquí, asciende tan lentamente, tan despacio, que es desesperante, porque a veces parece que no avancen, sino que parece que van atrás. Están progresando, están avanzando, pero el progreso espiritual de la masa de la humanidad es tan lento, es tan insufriblemente lento, que desespera, y se dejan llevar unos por otros. Podemos decir que la masa de toda la humanidad está progresando, se está perfeccionando. Todos ascienden hacia lo espiritual, pero tan lentamente que pueden tardar no miles de años, millones de años. Toda la humanidad se está perfeccionando, pero con muchísima lentitud. Pero de todos esos que ascienden con lentitud, siete vueltas, en las distintas cadenas planetarias, en los descansos que hay entre las cadenas planetarias y entre los estados de evolución, cada templo de estos son periodos de descanso de millones de años. O sea que si además de subir lentamente, en cada paradita están millones de años de limbo o de descanso, no sé cómo llamarle, de detenerse en su avance. O sea que es millones de años para ascender arriba. Pero lo que nosotros enseñamos es el sendero acelerado, el sendero que se llama del esfuerzo, del sacrificio y del deber. Ese es el sendero espiritual. Toma nota. el esfuerzo, el sacrificio y el deber, el sendero acelerado. Ahí lo tenéis. Reto, empinado, agreste, lleno de peligros, en donde tienes que escalar, escalando con cuerdas, con todas las herramientas que te va dando la teosofía y el yoga, con todo lo que necesitas el equipo. Es realmente un trabajo de alpinista, de escalador. Es más dificultoso, más recto, lo que la humanidad tarda millones de años en el sendero acelerado. El aspirante lo hace en unos pocos cientos, miles de años, unos pocos cientos o miles de años, lo que la humanidad tarda millones de años, y todo gracias a los seres que viven en el templo, gracias a ellos, porque desde ahí, desde el templo, que es, y he dibujado el Taj Mahal porque es lo más de acuerdo con la idea que intento explicar, y porque nos paseemos por allí y lo conocemos y hemos estado en él y lo puedo describir ahora que hemos estado en él. Desde ahí, desde ese templo, fluyen constantemente rayos de luz, de fuego y de luz y de energía espiritual que estimula a la gente que ascienda, a los aspirantes que siguen el sendero acelerado de perfeccionamiento. Los rayos espirituales les estimulan y les ayudan en su camino de ascenso. Eso es lo único que tenemos y que nos anima y que nos llena de amor y de fe para sacrificarnos, para esforzarnos y para cumplir todo nuestro dharma, todo nuestro deber. Esos son los rayos de luz que descienden. Aquí lo que vamos a describir un poco el templo, el Taj Mahal, es que nos da una idea muy buena. Yo creo que el Taj Mahal está hecho por sabios. De hecho, ya es un modelo de perfección. Le llaman la poesía congelada. Es arte en el espacio. Es la perfección máxima en una obra de arte de arquitectura. En mármol blanco de la mejor calidad, un mármol blanco bellísimo, puro, limpio. Las formas son perfectas, todo en él es armonía y equilibrio, y es la imagen exacta de lo que podemos llamar el templo blanco, el templo de la sabiduría divina hacia el cual todos vamos a él. En este templo, cuando se llega, y me estoy adelantando un poco en mi trabajo, tenemos lo que llamamos el recinto externo, porque cuando llegas arriba entras en el recinto externo, o sea, ese recinto externo está en el patio, a las afueras, en el patio. Mira la forma del Taj Mahal visto desde arriba. El Taj Mahal visto desde arriba. Ahí, ¿se ve con este rotulador? ¿Se ve bien? Sí. Entonces, el recinto externo es todo lo que hay. Espérate, porque aquí hay el cuadrado. Claro, me falta esto. Eso es. El recinto externo es lo que hay alrededor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, las cuatro cúpulas, estas cuatro cúpulas, son los cuatro vigilantes, los cuatro reyes del mundo, los cuatro budas, llamémosle los cuatro kumaras, llamémosle como queramos, los cuatro vigilantes silenciosos, los que vigilan ese proceso acelerado del discipulado y de las iniciaciones. Ahí está representado por los minaretes, los cuatro vigilantes. Ellos son los que iluminan y los que preparan y los que observan y los que luego aprueban y los que tienen que dar su aprobación a los que están en el recinto externo. Ahí en el recinto externo es donde se pasan todas las pruebas Y esas pruebas, de las cuales no se libra nadie, porque ya han hecho todo el sendero de desarrollar la inteligencia, desarrollar las cualidades, desarrollar todas las potencias que hay en el ser humano. Pero cuando llegan al recinto externo, entonces es cuando se pone a prueba con tentaciones, disgustos, caídas, obstáculos. Se pone a prueba la soberbia, la arrogancia, se pone a prueba los vicios, los defectos que pueda quedar, porque en el corazón del ser humano hay muchos rincones oscuros donde no llega esta luz. En el corazón del ser humano hay rincones que esta luz no llega, y nadie sabe lo que se esconde ahí, si hay demonios o ángeles, si hay vicios o virtudes. Entonces, ahí en el recinto externo, esta luz del Mahayogi, del gran yogi, yo le llamo así, el gran yogi, Shiva, el espíritu del mundo, esa luz que es fuego, en el recinto externo, lo alimenta todo y hace que surja todo eso que está escondido en lo recóndito del corazón del ser humano, ya sean vicios o defectos, tentaciones, orgullo, soberbia, vicio, todo surge con el fuego del gran yogi sobre los que están en el recinto externo. Ahí es, ese es el sendero probatorio, ahí está el sendero de a prueba, donde muchos se confunden y muchos avanzan y otros se detienen, incluso muchos vuelven atrás y no pueden resistir la fuerza del fuego del gran yogi, la fuerza ígnea del despertar espiritual, que también despierta todo lo que hay escondido dentro de sí mismo. Muchos retroceden asustados y algunos continúan avanzando hacia el umbral del templo, el umbral aquí del templo. Entonces, a ver, que no me deje nada, estoy explicando todo correctamente. Sí. Ah, bueno, sí, ¿ves? Va bien a consultar aquí, porque nosotros también estuvimos en el recinto externo, y hacíamos yoga, que me he traído las fotos, luego las veis. ¿Dónde las he dejado? Aquí, mira, haciendo yoga en el recinto externo. tai chi, ahí en el recinto externo, a los pies del Taj Mahal, en los jardines del Taj Mahal, allí haciendo tai chi, a la sombra de unos grandes árboles. Bueno, eso sí que era el sendero probatorio de verdad. Eso yo no lo voy a olvidar nunca, Luego la veis la foto esta, al pie del Taj Mahal. Y luego, mira, haciendo yoga. ¿Ves cómo también hacíamos yoga allí en el Taj Mahal? Haciendo yoga también. Bueno, pues no lo disfrutemos allí en el Taj Mahal. Y luego la foto de grupo, luego la veis, la foto de grupo ahí en el Taj Mahal. Pero bien, hicimos todo el paseo, vimos por dentro, damos toda la vuelta, y luego se me ocurrió, pues ahora pues nos sentamos ahí en el recinto externo, mirando ahí el palacio de mármol, el templo blanco, y se me ocurrió hacer una meditación. Digo, a ver qué percibís, a ver qué sentís, a ver qué os dice el corazón meditando en este lugar tan mágico y tan del paraíso. Y hicimos una meditación, había monos que saltaban por los árboles y hacían ruido, y ardillas que paseaban por todas partes meditando por allí, saltaban las ardillas, los monos, auténticos sinvergüenzas, no tenían miedo de nada. Y el perfume, los árboles estaban todos en flor y caían las flores, caían meditando nosotros, y unos árboles grandísimos y cayendo una lluvia de flores. Bueno, ya no le explico allí lo que sucedió, os podéis imaginar. el frescor de los árboles, las plantas, las flores que llovían, el palacio. Total, que una señora del grupo nos entró en éxtasis. Una señora del grupo entró en trance, de verdad, os lo digo de verdad, entró en trance, que entró en éxtasis, que se quedó clavada, temblando, iluminada, y iba repitiendo, Dios mío, Dios mío, iba repitiendo, Madre divina, y yo digo, uy, uy, uy, y al grupo les dije, continuad, vosotros continuad, yo ya me esperaré aquí que se le pase. El grupo continuó, yo me quedé allí, la hice corregir la postura, le hice canalizar todo ese amor a toda la India, y luego iba repitiendo, yo soy la India, yo soy la India. Digo, ¡oh, madre mía! Se iba, que se iba. Y la luz, y la madre divina, yo soy la India, yo soy la humanidad, yo soy amor. Y bueno, pues, o sea, fue una experiencia. Y temblando y llorando, bueno, es una experiencia espiritual esa señora, que le costó bastante de superar ese trance místico. Y es que el lugar, de verdad, el lugar lo transmitía, el lugar lo llevaba. El Taj Mahal está hecho a imagen del sendero de iniciación, sin ninguna duda. Mirad, el sendero de iniciación funciona de esta manera. Se entra por el umbral, después del recinto, y me estoy adelantando, pero ya lo iremos ahora porque estoy en el Taj Mahal. Al entrar por el umbral, entonces se llega a una de las cuatro cúpulas, ¿eh? Y según Annie Besant, el sendero conduce directamente a una. ¿Os acordáis que visitamos cuatro? O sea, hay cuatro salas en el Taj Mahal. Cuatro salas y la central, que es más grande, que es donde hay las tumbas de la parejita, de los enamorados que construyeron el Taj Mahal, que no recuerdo el nombre ahora. Pero bueno, o sea, cuatro salas y la central. ¿Sí? ¿Lo recordáis? Que hicimos todo el recorrido. De manera que al entrar en una es la primera gran iniciación. La segunda y gran iniciación, la tercera y la cuarta. Las cuatro grandes iniciaciones están simbolizadas en las cuatro grandes salas del Taj Mahal, con la quinta en el centro, que es ya pues la que es. La cuarta es hasta Arat, el grado de Arat. Y la quinta ya es el que ya no es Arat, que ya es adepto. La quinta es el centro, la sala grande. O sea que es el templo exacto de las cuatro grandes iniciaciones por los que tenemos algún día que pasar todos hasta la quinta de adepto. Este es el simbolismo del templo blanco, del templo de las iniciaciones. Bien, entonces, sí. El trabajo. Ah, sí, sí, me he traído más. Espérate, vamos a poner. Es que me he traído también otro Taj Mahal, que es el modelo que ha servido para construir el Taj Mahal y todos los grandes santuarios y templos y la montaña de la iniciación. Mira, este es el. Ay, ahora me he publicado. No os veurá. Supongo la otra banda. Aquí que está más blanco. He pintat tot en allà, ara tinc que passar cap aquí. Sí? Ah, una mica sí, sí que es veu. Una miqueta, sí. Vaja, vaja, aquest és el model. Este és el model de tots els grans templos de la Índia. Anda, que no nos paseemos por los templos jainos, hinduistas, o como disfrutemos. Este és el model de las pagodas y de los estupas este es el modelo, ¿eh? Es la montaña que hay que escalar, ¿eh? Y que escalar hasta la cumbre. Aquí vemos la representación de los cinco koshas, los cinco vehículos de la filosofía Vedanta, que los teósofos dividimos en siete los cinco koshas y hay que ascender hasta el último estado de Atman. Fijaros la cabecita ahí arriba, este es el Atman, el sendero en ascendente. Este es el modelo de todos los mandalas. El mandala es esto visto por arriba. De aquí surgen todos los templos que visitamos en la India. Este es el esquema del mandala. El mandala es el esquema de todos los templos de la India. Aquí vemos las cuatro puertas, el sendero. Este sería el recinto externo. El recinto externo y luego entrar adentro, al interior. Este es el modelo. ¿Se ve? Aquí sí que es los templos que visitamos. Este es el modelo de todos los templos que visitemos en la India. Estos son los jainos. Los jainos tienen los templos más hermosos, más bellos, de mármol, unas esculturas que es... los jainos son riquísimos, son muy ricos y son una muy pequeña minoría, pero qué templos que tienen, impresionantes. Visitemos un templo jaino en donde pudimos hablar y estar un buen rato con un sadhu del templo, un monje del templo, que nos contó muchos mantras y habló simpáticamente con nosotros. Estuvimos mucho tiempo con un sadhu en un templo jaino, muy simpático, un señor que se veía muy espiritual, pero siempre así. Ay, ahí en la India qué manía tienen, hasta los más espirituales ya te ponen la mano siempre por delante. Muy espiritual, muy bueno, unos mantras, nos cantó el Gayatri y todo lo que le pedimos, pero siempre con la mano. Ay, siempre tienen un muelle. Sí. No es la lluvia, no. No es la lluvia. Sí, me vino otro sadhu también y dije, ¿quieres que te ponga el tercer ojo? Yo digo, hombre, pues pon. Ya me puso una cajita y con un dinero dentro para que le pusiera el dinero, ¿sabes? Primero el dinero y luego el tercer ojo. Sí, allí todo funciona así. Uy, qué son. Bueno, el caso es que estos templos pues nos impresionaron muchísimo. Yo lo que allí descubrí es que Shikar, esto se llama Shikar, Shikara, ¿no? Shikara, eso es, el Shikara, que es esta parte de aquí. Esto es, los jainos es más exuberante, tienen más, es más cúpulas. Esto normalmente está esculpido con formas primitivas o antiguas del Om. O sea, todo esto representa la repetición continua del Om. O sea, una persona se dedica a repetir y repetir el Om incesantemente, continuando repitiendo el Om muchísimo tiempo, y en el aire, en el éter, se construye una forma parecida a esto. De ahí es donde secaron el molde para construir los sikaras. Los sikaras, claro, cuando vas en el sitio es donde, cuando lo descubres, el Om central, los Oms secundarios, el Om repitiendo los mantras siempre con el Om por delante, se construyen en el éter con energía, con vibración, los sikaras. Luego estos sikaras son arquitectura de lo etéreo, es lo etéreo construido con piedra o con mármol. Entonces aquí tenemos la forma del mandala. Todos los templos tienen cuatro puertas, todos, incluso el de elefanta, hermosísimo el templo de elefanta, todos tienen la forma del mandala, únicamente que una de las cuatro puertas es la que da al sikara, al templo central. Tres puertas abiertas a cada lado y la cuarta al Santo Santorum. La cuarta abierta al Santo Santorum. En la primera es donde los feligreses hacen sus ritos, sus rituales, sus mantras, su meditación, porque allí vemos a muchos feligreses meditando, simplemente se sientan en el suelo y meditan. Cuando han hecho su meditación, entonces hacen su ofrenda, su sacrificio en el templo, y el sacrificio se hace aquí en el Sikara, aquí dentro. Y todos los Sikaras que vimos, tanto de jainos como de hinduistas, dedicados a Ganesha, dedicados a Shiva, a Kali, a Krishna, todos en el Sikara tenían el Shiva Linga, o mejor dicho, el Linga Yoni, el Linga Yoni, que yo también lo confundí, pero luego me di cuenta, el Linga Yoni es esta forma, el Yoni y el Linga. Eso estaba en todos los templos hinduistas jainos de la India, en todos, el Yoni Linga. Y ahí es donde, y esto siempre en el Sikara, dentro, es donde hacen el sacrificio. Los vimos allí, pues la multitud, los que van, los feligreses, allí cogen una jarrita con agua, y en las fiestas es agua y leche, o leche, y la derraman por encima, y luego le ponen flores o pétalos, y luego con pintura de sándalo también le hacen sus señales, una bendición, y esto es el, y luego pues todo el líquido se recoge, no sé muy bien cómo lo recogen o si se tira, pero no lo tiraban, no lo aprovechaban, no lo tiraban. Y esto pues representa, es el centro del chakra, el centro del chakra, donde hay la energía divina, la energía espiritual, simbolizada con los órganos masculino y femenino de la divinidad. Este es el símbolo, el Yoni y el Linga, lo masculino y lo femenino unidos en esa beatitud mística, porque aquí no hay nada de sexo en el sentido en que nosotros lo pensamos. En la India ese sentido sexual no está, ese sentido erótico que nosotros le damos aquí, no. Para ellos el Yoni, el Linga, es símbolo de beatitud, de felicidad espiritual mística, trascendental, espiritual pura, limpia. Y ahí es donde hacen las ofrendas. Algunos para pedir fertilidad, otros para pedir salud, curación. Ese es un centro de energía. Y ahí es verdad y es realidad que hay mucha energía en estos lugares. Una señora de nuestro grupo, en el templo de Elefanta, en Elefanta, donde también está el Yoni y el Linga, también ahí está, ella ahí sintió, una persona muy sensible, sintió la energía que fluía desde el suelo como en espiral, moviéndose la energía en espiral desde el suelo hasta la altura del chakra corazón. En espiral hasta ese puntito, y luego del techo del templo también en espiral fluía una energía como respuesta una de la otra, tal vez la de arriba y la respuesta de abajo, y las dos energías se unían en el chakra corazón, ahí en esta parte del templo, ahí en el corazón, y de ahí se derramaban y se esparcían a todo alrededor esas energías desde el chakra del corazón. Os explico la experiencia que sintió esa persona, que me lo explicó a mí, y así pues sin decir nombres, pero esa es la experiencia que sintió esa persona, y lo sintió muy real, una experiencia muy bonita. Lo que pasa es que nosotros íbamos a 100, no teníamos tiempo de sentarnos allí a meditar, teníamos que verlo todo. Pero esa señora dijo, pues yo me siento aquí a ver qué pasa, a ver qué siento. Se perdió toda la visita, pero ahí pues tuvo esa experiencia en el templo. Bien, ¿qué más? Y hoy día, sobre todo aquí en Occidente, el nivel de esta gran masa que tú dices, que está abajo, la gran masa, el nivel es el amor total y indefinido de la fotografía. Ellos, es su Dios ahora su, y su todo, su espiritualidad. Es la fotografía. Hoy día, los occidentales, es lo su, su amor, su gurú, su todo. Imágenes. Bueno, también luego nos llevaron, nos llevaron también de visita. Bueno, visitamos Elefanta, la isla de Elefantes. Estado. Es maravilloso, maravilloso. Sí, sí. Nos impactó mucho, mucho, hay mucha fuerza allí. Dicen los ocultistas que el templo de la isla de Elefanta, como el de Elora, que también es muy similar y muy parecidos uno del otro, son cuevas esculpidas en roca de granito, porque yo lo estuve observando, es un granito durísimo. Sí. Y las de Elora también, que están un poco más lejos de Bombay, son de la misma época, también como las de Ajanta, también cerca de Bombay. Y esas cuevas y esos templos, que son los más antiguos de toda la India, según el ocultismo y siguiendo también a lo que enseña Blavatsky, fueron construidos en la época de Arjuna, los cinco hermanos Pandavas que aparecen en el Bhagavad Gita, en la epopeya del Mahabharata. Así parece ser que cuando terminó la gran guerra del Mahabharata y salieron victoriosos los Pandavas y Arjuna, entonces los cinco príncipes Pandavas, estoy hablando del Bhagavad Gita y de la época del Gita, que es unos 5000 años antes de Jesucristo, creo recordar. Entonces, cuando se termina esa gran guerra, lo primero que hacen los príncipes Pandavas es recorrer toda la India e ir construyendo templos iniciáticos, ir recomponiendo todo el sendero del discipulado y de iniciación, con grandes y maravillosos templos por toda la India, para celebrar el triunfo de lo espiritual sobre lo material, para celebrar el triunfo del sendero de iniciación sobre el triunfo, sobre el sendero de lo mundanal. Porque la batalla esa del Bhagavad Gita significa el triunfo de lo espiritual, de la luz sobre las tinieblas. Y entonces, pues, para conmemorar ese triunfo, esa gran victoria de la luz espiritual, los cinco Pandavas recorrieron la India y construyeron templos por toda la India, como los de Elora, Ajanta, Elefanta, los que vimos nosotros, y otros muchos que ya desaparecieron, y que ahora el guía que llevábamos decía, eso es del siglo XVII, del siglo XVI, y yo me reía, si supieras. Lo que sucede es que de las ruinas de un templo antiquísimo recomponían otro. Eso lo vimos en Delhi. En Delhi, donde vimos una columna de hierro forjado, de acero forjado, que tiene miles de años y nadie se explica cómo no se ha oxidado y cómo la forjaron. Acero forjado. Acero forjado, una columna de 7 metros de alta y así de ancha, que la vimos, que estuvimos a su lado. Acero forjado, 7 metros, nadie, el guía mismo nos dijo, no sabemos cómo la pudieron forjar, porque está forjada. Esos son fragmentos de templos mucho más antiguos, que por cierto, esa columna de acero, el guía nos explicó que había un águila encima. Yo digo, sí, un águila. Los guías saben poco, claro, es la visita turística. Esa águila era Garuda. Y Garuda es el vehículo de Vishnu. Y Garuda, esa columna con la figura de Garuda encima, dos, estaban siempre a la entrada del templo de los misterios, como en los egipcios, que ponían dos esfinges, como los griegos, que también ponían esfinges aladas, dos columnas y la esfinge encima. Los griegos se copiaron de la India. O sea que esa columna de hierro, falta la pareja, estaban a la entrada de un templo de misterios. Ese templo que vimos en la India estaba construido, un templo, una ciudad de templos, con restos de multitud de templos mucho más antiguos, y habían hecho como un puzzle de un templo con restos de muchos otros. O sea que la antigüedad de la India los arqueólogos y los historiadores realmente no la conocen. Bien, pues esto quería, para terminar, leer un poco Vivekananda, porque el guía nos llevó a Bombay, nos llevó a visitar la puerta de entrada a la India, ¿la recordáis? Es como un arco de triunfo de más de 40 metros de alto, inmenso, grandioso. Y yo cuando le vi pensaba, si en lugar del rey de Inglaterra construir esto, hubiera construido viviendas para todas esas familias que no tienen nada, que viven en las aceras, que viven en la calle, duermen en el césped y no tienen nada, en lugar de construir todo ese arco de triunfo tan grande, figúrate cuántas casas hubiera podido levantar. Pues bien, pero yo lo que vi es que esa puerta de la India, el guía se equivocó muchísimo, estaba al lado, y pasemos todos por debajo de ella y ni nos dijo nada, ni nos la enseñó. Fue el Luis el que la descubrió, la verdadera puerta de la India la descubrió Luis, y nos saquemos una foto allí. Pero qué guías tan ignorantes, de verdad, qué guías tan ignorantes. La verdadera puerta de la India es una estatua de bronce de Vivekananda. Ahí, ¿no la viste? La estatua allí de pie, así majestuoso, grande, espiritual. Una estatua de 6 o 7 metros de alta. ¿No os fijaste? Al lado de la puerta de la India, pasemos, todos pasemos por debajo de la estatua. Y solo Luis dijo, mira, pero fíjate quién es. Vivekananda, esa es la verdadera puerta, el portal de la India. Es el, yo creo que en nuestros tiempos el más grande iniciado que ha tenido como yogi, como hindú, la India, Vivekananda. Y iba a terminar leyendo un poco de él, si os parece, leyendo un poco Vivekananda. En Agra, en el Taj Mahal, también hay portales alrededor, hay un corredor, y lo han aprovechado para poner toda la historia de la India. Y el maestro espiritual que más destaca y el más grande y el que más devoción tiene en la India es Vivekananda. Ahí estaba, en la historia de la India, el más grande yogi. O sea que incluso ellos lo reconocen, y nosotros los teósofos también lo reconocemos como un gran iniciado, Vivekananda. Os lo recomiendo. A Vivekananda fue el primero en proyectar toda la ciencia Vedanta y de yoga hacia Occidente, el primero. Vivekananda era corpulento, alto, 2 metros, hermoso, gallardo, y con un carisma, con un encanto, con un magnetismo, que nadie podía quedar indiferente ante él. Murió joven, pero su carisma fue muy grande. Os voy a leer un poco para terminar sobre Vivekananda. Toda alma está destinada a ser perfecta, y todo ser llegará indudablemente a alcanzar la perfección. Lo que somos es consecuencia de lo que hemos sido o pensado en el pasado, y lo que lleguemos a ser en el futuro dependerá de lo que ahora hacemos o pensamos. Pero esto no impide que recibamos ayuda del exterior. Esta última acelera hasta tal punto las posibilidades del alma que se torna casi imprescindible la ayuda externa, en la inmensa mayoría de los casos. La influencia aceleradora proveniente del exterior actúa sobre nuestras potencialidades, comenzando entonces el desarrollo. Aparece la vida espiritual y el hombre llega finalmente a ser santo y perfecto. El impulso estimulante externo no puede provenir de los libros. El alma solamente puede recibir ese impulso de otra alma, no de los libros. Y ninguna otra cosa puede dárselo. Aunque almacenemos erudición durante toda una vida, extrayéndola de los libros, lo que llamamos intelectualidad, y lleguemos a ser altamente intelectuales, deberemos confesar al final la nulidad de nuestro desarrollo espiritual. O sea, te puedes pasar toda una vida estudiando, estudiando y leyendo y leyendo, y al final de tu vida tendrás que reconocer que espiritualmente no has aprendido nada, porque la espiritualidad no tiene nada que ver con los libros. No debemos deducir que a mayor grado de desarrollo intelectual corresponde mayor nivel espiritual. Muy al contrario, ojo, muy al contrario. Comprobamos casi a diario que en muchos casos el intelecto se desarrolla a expensas de la parte espiritual. Bueno, ya no voy a leer más, pero en teosofía lo que decimos, hay que ser equilibrado entre el estudio y la meditación. Entre el desarrollo intelectual y la verdadera inteligencia tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un conocimiento, pero también tiene que haber una fe, un amor. Una cosa ayuda a la otra. Y eso es la ley de armonía y de equilibrio. Y bueno, ya... ¿Has leído la principal oración de Vivekananda? Adorable Lord of mercy and love, salutations and prostrations unto thee. Thou omnipotent, omnipresent, omniscient, thou art Satchitananda, thou art existence, knowledge and bliss absolute, thou art the indweller of all beings. Grant us an understanding heart, equal vision, balanced mind, faith, devotion and wisdom. Grant us inner spiritual strength to resist temptation and control the mind. Free us from egoism, lust, anger, greed, hatred and jealousy. Fill our hearts with divine virtues. Let us behold thee in all these names and forms. Let us serve thee in all these names and forms. Let us ever remember thee. Let us ever have thy name in our lips. Let us ever sing thy glories. Let us abide in thee forever and ever. Om Shanti. Oh, es bellísimo, bellísimo, bellísimo. ¿Has entendido? Sí. Y hablo claro. Lo he entendido porque también lo conozco. Es, yo la doy. Fa anys que yo la rezo. Madre de Dios. Fa anys. De Vivekananda. Bueno, es que yo tinc gran, gran, gran amor per Vivekananda. Tot lo que hi he replegat sempre, sempre. I em penetra, és molt... M'agrada. Yo también, ya lo llevo del tiempo de mi abuela. Ella ya me transmitió ese amor a Vivekananda y a su enseñanza. Vivekananda tiene un libro que os lo recomiendo, Jnana Yoga, sí. Otro de Karma Yoga, otro de Bhakti Yoga y otro de Raja Yoga. Y ahí está condensada toda la Vedanta, toda la filosofía Vedanta está es maravilloso. Este selecciones de Vivekananda son conferencias que dio él por todo el mundo. Dio conferencias por todo el mundo, pero murió joven. Murió joven. De la garganta. La garganta. Sí, sí, pues ese monumento que vimos de él es impresionante, impactante, es glorioso, glorioso. Está con un aspecto así como esplendoroso, bueno, una maravilla. Yo digo, el guía se ha equivocado de monumento, se ha equivocado, el guía ese no sabe nada. ¿Alguna pregunta? No. ¡Ay, caramba! Bueno, pues os voy a explicar también otra anécdota que nos ocurrió en nuestro viaje a la India. Sí, ya termino con ello. Entremos en un templo. Porque al guía le pedíamos continuamente de visitar templos, pero normales, la gente como pues asistía, porque ninguno habíamos visto nunca ningún templo hinduista, ni lo que se hacía dentro, ni mucho menos. Y nos llevó a un templo hinduista dedicado a Kali. Sí, dedicado a Kali. Y a Durga. Durga y Kali. Y bueno, pues nos enseñó pues aquí la diosa, aquí pues las cosas, nos dieron unos caramelitos y bueno, y después de visitar, yo vi que había unas alfombras en el suelo y un tambor. Digo, mira, aquí es donde deben cantar los mantras. Así que me senté yo allí, pues, para cantar unos mantras. Y enseguida se formó un corro. Se formó un corro ahí en el suelo, en las alfombras. Y ahí es donde empecemos a cantar el mantra Makali. Kalima, Kalima, Kalima, Kalima, Kalima, Kalima, Kalima, Kalima, Kalima, Kalima, Kalima, Kalima, Durgama, Durgama. Así se va repitiendo el mantra este de Kali. Y allí, pues, no sé, yo creo que nos fuimos engrascando, nos fuimos allí, pues, creciendo en nuestro mantra. Y entonces vino un niño de unos 8 años, y allí al tambor, yo digo, sí, sí, tú toca el tambor y así, pues, marcas el ritmo. Y caramba, sí que le daba al tambor, sí. El niño al tambor. Puedes imaginar la escena allí, todos cantando a Kali y el niño dándole al tambor. Y luego veo que uno de los sadhus, uno de los monjes del templo, me viene así, con la mano así. Digo, ya está, ya me la va a liar este. Ahí directo venía para mí. Ya me venía así. Y luego me fijo que no, que me daba un micro. Ah. Es que me daba el micro. Digo, yo ya me veía que me la iba a cargar. Pero no, no, es, me daba el micro. Y yo me pongo el micro aquí y caramba. Sonaba afuera del templo, ahí, pero una potencia a todo el barrio, ¿eh? A todo el barrio. Y nosotros allí cantando, pues, el mantra Kali, Durga, ¿eh? Y lo mejor que pudimos con el micro, pero ¿cómo sonaba de fuerte? ¿Y la traducción del mantra se sabe? ¿La traducción? Kalima, ¿no? Kalima es madre, ma quiere decir madre. Es madre. Y Kali es la madre divina. Es la que hemos hablado antes en lo del diario, lo que he leído antes del diario, la madre espiritual Durga o Kali es la misma. Y bueno, total, pues cuando yo digo, bueno, pues ya está, ya hemos acabado, ya nos quedamos en silencio, y luego nos vienen los dos sadhus, los dos monjes del templo, y me colgaron unas guirnaldas de flores. Y nos dieron pasad, ¿no? Unos caramelitos también nos dieron. Y todo, unas guirnaldas. Allí las guirnaldas las suelen poner en las imágenes de los dioses o los gurús. En los gurús les ponen la guirnalda. Mira, me la colgaron a mí. Bueno, fue una experiencia también muy bonita en los templos. Vivimos, pues, mucha espiritualidad en ese lugar. Cada día hacíamos yoga, cada día meditando. Y bueno, nos hemos bañado en el misticismo y en la espiritualidad. La próxima, Kerala, el sur. Bueno, ya. Ya llegará. Habéis estado en el norte, ahora llegará. El sur de unido. Es muy maco, ya, poco a poco. No, ya acá. Bueno, aquí me he traído, pues, también un rinconcito de la India. Mira qué bonita la Saraswati, Saraswati Ma, Saraswati Ma. El sant aquell que tenen amb cara d'elefant amb trompa, Ganesha. Ganesha és el hijo de Saraswati. Saraswati és la divina sabiduria, la teosofia. Ella es Saraswati, representa la sabiduría divina. Algunos en la doctrina secreta la llama Bak, Blavatsky la llama Bak. Bak. Saraswati. Bak, Saraswati. Si buscas la doctrina secreta donde habla de Bach como Sabda, Sabda. Sabda. Es lo mismo, o nada, nada. Vamos a ver. La sabiduría divina, tal como se describe la doctrina secreta y en el hinduismo, es música. Es sonido, es vibración, es vida, es algo vivo, vibrante. Eso es la sabiduría divina. Es luz y es vibración y es música y es sonido. La vibración, la sabiduría divina es algo vivo que está aquí. Es la palabra, lo que nosotros llamamos el verbo. El verbo es lo mismo que Bach. Llamamos, pero en nuestra religión occidental el verbo es masculino, el logos. Logos es la palabra en mayúscula. El verbo en mayúscula es lo mismo que Bach. Pero Bach en Oriente es femenino. Es Bach. Ella es Bach. Es el sonido, la música, pero como sabiduría divina, como conocimiento espiritual. Nosotros cuando decimos sabiduría divina pensamos en los libros, la doctrina secreta, pero no, no es eso. La sabiduría divina es música trascendental, música en el espacio, eterna, y inmutable, que suena constantemente y produce toda la creación de todas las formas de vida. Eso es la verdadera sabiduría divina, y ella es la que la representa, Saraswati. En una mano tiene el rosario, en la derecha, el rosario, el mala, en la India le llaman el mala. Lo comprasteis todos, ¿verdad? El mala, sí. El mala significa armonía, repetición. Es la repetición, pero como armonía, equilibrada, armoniosa. Las bolitas, pero las bolitas del mala, del rosario, también representan a todos los seres unidos, a todos los discípulos, a todos los iniciados. La gran fraternidad blanca está representada con el rosario, porque el rosario también es símbolo de unión, no solamente de repetición de mantras. El mala es símbolo de fraternidad, de unión espiritual, unión mística, el mala, en la mano derecha. En la mano izquierda de abajo tiene el libro. El libro significa sabiduría, conocimiento trascendental, espiritual, teosófico, el libro, aquí. Y luego la vina, o sitar, el sitar es el instrumento de música, es Bach. Ahí es Saraswati como Bach. La Saraswati como Sabda. Sabda quiere decir sabiduría divina creadora, transmutadora, energía que da formas de vida, que crea, que abre espacio, que abre la mente, que abre el corazón y produce progreso y perfeccionamiento. Esto es Sabda. Sabda es el verbo, la palabra sagrada, la palabra secreta, la palabra perdida. Es la palabra creadora, es Sabda. Sabda Brahman, o Sabda Bach. Sabda masculino o femenino, creador, los dos aspectos en Sabda. Y nada, nada es el sonido de lo eterno, nada es el sonido del universo en su conjunto, nada es eso que se escucha, la voz del silencio que decimos en el corazón, eso es nada. Es la música, es el sonido de todo el cosmos entero. Y eso está simbolizado por ella, por ese instrumento de música. Es ella como Bach. Blavatsky habla mucho y la describe muy bien, sentada sobre el loto. El loto simboliza el Prakriti, y Mula Prakriti. Mula Prakriti y Prakriti. O sea, la materia cósmica universal, que antes era caos, era un océano de leche. O sea, todos los elementos mezclados, todo el caos, la materia caótica, el agua, el éter, la tierra, el fuego, todo mezclado y revuelto en un océano de leche. Pero cuando ella surge, cuando surge Bach, cuando surge la sabiduría divina como música creadora, entonces los elementos se separan, el agua, la tierra, el aire, el fuego, el éter, cada uno en su proporción, y luego todos se conjuntan para formar vida, para crear formas individuales de vida que somos nosotros. Nosotros nos hemos creado como base de ella, de Bach. Bach es la que pone orden a todos los elementos y da todas las formas de vida. Eso es lo que representa Saraswati y el loto. Y luego tenemos el cisne, no sé si lo apreciáis desde aquí. El cisne es Hamsa o Kalahamsa, es el vehículo de Brahman. Cada dios tiene su vehículo. Brahman tiene el cisne. El cisne representa Kalahamsa, es la música moviéndose en el espacio, el aliento. La respiración cósmica es el símbolo de Kalahamsa. Respiración universal e individual también. Nuestra respiración es Hamsa, Kalahamsa. En la India pudimos ver también cómo respetan las vacas por todas partes, y búfalos y bueyes paseándose por la autopista, por las carreteras, y tenían preferencia. ¿Por qué tienen preferencia las vacas en las calles y en todos los sitios de la India? Porque es el vehículo de Durga, de la Madre Divina. Porque Durga monta sobre una vaca, sobre un buey. Entonces es el vehículo, es lo que representa a ella como madre que alimenta, que nutre, que protege, que da vida. Eso es la representación de la vaca, de Durga. Por eso está tan respetada. Y el elefante también es sagrado en la India, también lo respetan y lo cuidan, porque es el vehículo de Indra. Indra monta sobre el elefante. Indra es el dios anterior a Brahman, es el de los Vedas. Indra está en los Vedas. Entonces cada divinidad, cada dios tiene un animal como símbolo, y ahí por eso protegen a todos los animales en la India, incluido el jabalí. Vimos muchísimos jabalíes en los basureros, en los contenedores. Jabalíes por todas partes que se mueren de viejos allí. Los jabalíes y los cerdos se mueren de viejos. Allí mueren de viejos. Es como los perros por la calle. ¿Son todos vegetarianos allá? Muchos, sí. El guía nos contó que la inmensa mayoría de la India son vegetarianos. Eso es lo que nos contó. Entonces el jabalí también es el vehículo de uno de los dioses, no recuerdo ahora cuál es. Lo mismo que el pavo real, que es el símbolo de Lakshmi. Lakshmi monta sobre un pavo real. Vimos también pavos reales por allí, nadie se los come, mueren de viejos. Ahí los pavos mueren de viejos, porque es el símbolo de Lakshmi. Entonces cada divinidad pues tiene su símbolo, y ese símbolo para ellos es sagrado. Bueno, no sé, sí, ya no explico más, porque si no, no acabaría mai, No acabaría mai. No hi ha cap pregunta, no? Sí, és que uno se queda expectativo a ver què más cuentas, porque es tan apasionante, no? Bueno. Fem una meditació, doncs, i acabem amb la meditació. Amb l'esquena dreta. El sabio, por pura compasión, comenzó a dar consejos sobre la verdad. A este aspirante, que anhelando la liberación, se había refugiado en él. El aspirante obedecía debidamente todos los mandamientos de las escrituras. La condición natural de su mente era tranquila, y además tenía el entrenamiento de Shama, la dulce paz. Om Namo Narayana, paz.